siento triste porque tú te vas y dices que algún día puedas regresar. Despedida triste dictó mi corazón, que hoy se quedó sangrando con horrible dolor. Hoy quiero pedirte una oportunidad, perderte jamás. No te vayas, corazón, no te alejes más de mí, que la vida es solo una, hay que aprender a vivir. En mi vida no hay rencor, solo te ofrezco mi amor. Si te quedas esta noche, prometo darte. Despedida triste gritó mi corazón, que hoy se quedó sangrando con horrible.